Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos a nuestro Soundtrack de Vida, episodio número 49. En esta oportunidad les vamos a presentar instrumentales inolvidables que ya León, que es nuestro anfitrión de hoy, nos va a hablar más en detalle próximamente. Nuestra estimada audiencia, esperemos que les guste. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast. Comenzamos las presentaciones individuales con JM, que se encuentra en la ciudad de Valencia, España. ¿Cómo estás, JM? Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Abrazo a León, abrazo a Juancho. Y, por supuesto, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia que nos sigue mes con mes en esta aventura que empezamos ya hace un ratito del soundtrack de nuestras vidas. Hoy, un programa muy, muy especial que León nos tiene preparado. Empezando ya. Preparado. Adelante. Y desde la ciudad de Houston también tenemos a Juan Cristóbal Cova, nuestro director artístico, por llamarlo de alguna manera, y técnico. ¿Cómo estás, partner? Hola, Fernando. Mi saludo cordial para ti. Por aquí muy bien. Saludos para León en Caracas y José Miguel en Valencia. Y para todos nuestros oyentes. Encantado, como siempre, de reunirnos de nuevo para escuchar música y hablar de música. Un tema interesante que nos ha traído León y traemos un conjunto de canciones de amplio espectro. Esperemos que sea del agrado de nuestros oyentes. Vamos con ello. Así es. Y antes de darle el pase a León, queremos también darle las gracias a la gente de la emisora radial Que Pasa Miami, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios durante los fines de semana. Pueden sintonizarlos en la web quepasamiami.radio12345.com. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y por supuesto el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y vamos a entrar en materia presentando a León, quien postuló este episodio que luce muy interesante. Y bueno, le doy la bienvenida también a mis compañeros de siempre, pues JM y Juancho. Adelante, León. Fernando, gracias por el pase y mis saludos para ti. Saludos para José Miguel y para Juan también, desde sus respectivas ciudades donde se encuentran. Para mí siempre es una alegría volver a hacer estos programas, contestar de nuevo reunidos, aunque sea a la distancia, pero siempre con la música por delante y trayéndoles temas que nos apasionan tanto y nos traen tantos recuerdos. Como saben, para el programa de hoy yo elegí el tema de las canciones instrumentales, temas donde prácticamente han formado parte del soundtrack de nuestras vidas y donde la letra, no hay una letra en sí, no hay una canción cantada como ocurre en la mayoría de los casos. Desde los inicios, desde sus inicios como manifestación cultural de los pueblos, la música, como la hemos conocido, comenzó con la voz humana. Con el correr de los años, el empleo de distintos utensilios u objetos para producir sonidos y lograr ritmos y melodías se ha ido desarrollando y perfeccionando hasta crear los instrumentos musicales, los cuales han servido para darle más brillo, calidad y belleza a la música. Desde tiempos del Renacimiento hasta nuestra actualidad, crear música para ejecutar con varios instrumentos a la vez ha sido común y la misma abunda en lo que conocemos como música clásica, en el jazz, en la música electrónica, en el rock progresivo y en el post-rock. A partir de la llegada del fonógrafo han existido numerosos casos donde algunos temas instrumentales se llegaron a conocer de tal manera que lograron ser ampliamente populares y solicitados en todo el planeta. Para este programa vamos a escuchar algunos temas que, siendo instrumentales, también han formado parte, como les había dicho, del soundtrack de nuestras vidas. Y estamos seguros que en alguno de estos casos, en alguna de estas selecciones, vas a coincidir con nosotros. Iniciamos nuestro viaje musical con el tema Sirius. Ese fue del sexto trabajo, del proyecto de Alan Parsons. Alan Parsons ya ha sonado en nuestros podcasts en varias ocasiones. Y recordamos que además de ser un gran compositor, había sido ingeniero de sonido para varios artistas, entre los que destacaron los Beatles y Pink Floyd. Parsons tenía ya compuesto el tema que daba inicio a este álbum, Eye in the Sky, y quería que existiese un tema para abrir el álbum, pero sentía que le faltaba algo que impactara. Ensayando varias ideas en su casa, logró conseguir este riff, el cual fue maravillosamente adaptado como introducción y más adelante se volvió ampliamente famoso y solicitado cuando el equipo de la NBA, de los Chicago Bulls, en la época de Michael Jordan, empezaron a usar este tema para presentar a sus jugadores en la década de los 90. Así que con este tema iniciamos nuestro programa y nuestro paseo instrumental continúa de inmediato con un comentario que Juan nos tiene sobre este tema. Sí, León, muchas gracias por traer este tema. No sabes cuánto recuerdo me trae, sobre todo por estar ligado, aparte de Alan Parsons, que siempre ha sido una referencia, pero por la relación con el Chicago Bulls. Justo revisaba cuándo empezaron a usarlo, y lo empezaron a usar en el 84, en el año en que Michael Jordan, el famosísimo, inició con ello. O sea que fue la canción del soundtrack de la vida de MJ. Y lo más impresionante es que nosotros, que éramos un poco fanáticos del básquet, desde la época de los Panamericanos y Michael Jordan jugando en el Poliedro, cuando vimos que la selección que empezó esas temporadas empezando a escribir esa gloriosa carrera, empezamos a seguir. Lo que nunca sospechábamos era que nuestra hija André se iba a convertir en seria fanática de los Bulls y de Michael Jordan. André terminó viendo todos los juegos y entonces cada vez que sonaba Sirius, si ya yo no estaba instalado frente al televisor, ella me llamaba a que corriera. Entonces me trae muchos recuerdos. Le mando un beso a mis fanáticas, André y Karina, porque pues Karina se sumó a la fiebre de los Bulls. Y bueno, vamos entonces a seguir con nuestras selecciones. Sí, excelente tema, León, para abrir el episodio. Muy, muy, muy bueno. Y sobre todo que en el álbum estaba ligadita con Eye in the Sky. Yo estaba en Berkeley en esa época. Uno de mis discos favoritos de Alan Parsons Project, excelente manera de comenzar este podcast. Y bueno, vamos a meterle un poquito de funky music, Play That Funky Music, White Boy. Se trata de Pick Up the Pieces, una canción de 1974 de The Average White Band, de su segundo álbum titulado, las siglas del grupo, que es AWB. En el sencillo se le dio crédito de composición al miembro fundador y saxofonista Roger Ball y al guitarrista Hamish Stewart, individualmente y a toda la banda colectivamente. Es esencialmente instrumental, aparte de que el título de la canción se escucha en varios puntos de ella. La línea de guitarra de la canción provino de Hamish Stewart, mientras que Roger Ball escribió la primera parte de la melodía en la trompeta. La canción fue producida por Arif Mardin. Según Malcolm Molly Duncan, no estuvo de acuerdo con lanzar la canción como sencillo porque consideraba que la misma era un funk instrumental interpretado por escoceses sin ninguna otra letra más que un grito. También dijo sobre los gritos de Pick Up the Pieces, que es algo así como recoge los pedacitos, así se le conoció en Venezuela, se trata de animarse uno mismo cuando las cosas no van bien. Tal es el caso hoy día, ¿no? Con todo esto que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Pero bueno, pasamos mucho tiempo sin ganar dinero en absoluto, por lo que se sintió muy relevante de esta canción. Tiene una versión larga extendida del álbum en vivo Person to Person de 1976, que dura nada más y nada menos que 18 minutos y 21 segundos, y de un álbum de varios artistas titulado The Atlantic Family Live at Montreux de 1977, donde dura 21 minutos con 40 segundos. El solo de saxofón tenor en la versión de Montreux es el destacado instrumentista de jazz Michael Brecker, ya desaparecido lamentablemente. El solo en el lanzamiento original es de Molly Duncan. La canción está en clave de fa menor. Pick Up the Pieces se lanzó en el Reino Unido en julio de 1974, pero no llegó a las listas. Cuando se lanzó el álbum en los Estados Unidos en octubre del 74, las estaciones de radio comenzaron a reproducir la canción y el 22 de febrero de 1975 llegó a la cima de la lista de sencillos en Estados Unidos y alcanzó el puesto número 5 en las listas de Soul. Billboard la clasificó como la canción número 20 de ese año 75. En Canadá alcanzó el número 4 en las listas semanales y el número 44 en la lista de fin de año. Después de su éxito en América del Norte, la canción llegó a las listas del Reino Unido y subió al puesto 6. Pick Up the Pieces también llegó al número 11 en la lista disco de Estados Unidos. The Average White Band, también conocida como AWB, es una banda escocesa de funk y rhythm and blues que tuvo una serie de éxitos de soul y disco entre 1974 y 1980. El nombre de la banda fue propuesto inicialmente por Bonnie Bramlett, la misma de la conocida banda Delaney and Bonnie. La anécdota que tengo es que tuve la oportunidad de ver a The Average White Band dos veces en vivo en mi vida. La primera de ellas fue en el extraordinario concierto de celebración del 40 aniversario de Atlantic Records, el 14 de mayo de 1988 en el Madison Square Garden de Nueva York. La segunda vez fue en el Silver Sport Arena aquí en Kissimmee, muy cerca de mi casa, el 25 de junio del 2004, donde fueron teloneros de Hall & Oates. Ese concierto estuvo espectacular. Es un honor para mí presentarles Pick Up the Pieces, recoge los pedacitos, como se le conoce en Venezuela, con The Average White Band, algo así como la banda blanca promedio. Play that funky music, Juancho. Hay una pieza, Fernando, tenía muchísimo tiempo que no la escuchaba y me ha traído una sonrisa a la cara. Muchas gracias. Si el nombre de Billy Preston le resulta familiar, es porque sin ser parte de ninguno de estos grupos, tocó para tanto The Beatles como para The Rolling Stones. Amén de ser tecladista de estudio para Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles and the Everly Brothers. Preston fue nativo de Houston, Texas. Es el único músico no Beatle que recibió crédito con su nombre real en alguna grabación de esa banda. En efecto, Get Back, lanzada como sencillo en 1969, es acreditada textualmente a The Beatles with Bill Preston. Lo recordarán a Preston por sus actuaciones en el concierto para Bangladesh de George Harrison y en varios tours de Rolling Stones en los 70s. Un par de notas curiosas sobre Preston. La primera es que colaboró como músico con todos los Beatles después de su separación, excepto con McCartney. La otra es que de su autoría es el verso principal de una canción muy sabrosa de Stephen Stills, Ama al que esté contigo. La línea va así: If you can't be with the one you love, love the one you're with. Esa línea, que es esencialmente la que repite la coda de la canción Stephen Stills, es suya, es de Billy Preston. Genial retrato, por cierto, esa línea de los 60 y los 70 en temas de sexualidad. Preston, además de estas colaboraciones, tuvo una muy buena carrera como solista y compositor. De esta faceta traigo este instrumental con un fuerte sabor a funk que se impuso en las pistas de baile y en las radios en 1972. Le ameritó un Grammy como solista. Así que ahora, ponte tus zapatos de suela gruesa, pantalones de campana o falda corta, todo de colores intensos y lánzate a bailar Outer Space. I'm Qué bueno ese tema de Billy Preston, Aerospace, fuera del espacio. Me la quitaste, JM. La tenía preseleccionada para este episodio, pero bueno, lo importante era que sonara. Yo tenía el sencillo importado y sonó muchísimo en las fiestas amenizadas por la miniteca que tenía yo con Raúl Morales, The Sound of Music. Y bueno, un clásico. La primera canción que yo escuché de Preston fue cuando él pertenecía al sello Apple, porque creo que él fue el primer artista que firmó Apple, que era aquella que en Venezuela sonó hasta más o menos, que era That's the way God planned it, como algo así, como así lo planeó Dios, ¿no? Que sonó muy bien en Venezuela, me gustó mucho la carrera de Billy Preston, tanto antes de lanzarse como solista, pues, como sus contribuciones, pues, con cada uno de los Beatles, los Rolling Stones, los Beatles como tal, y bueno, gracias por traerla. Y me encantó que la tuviera. Aquí tuvimos un mini funky music, un especial de funky music aquí, por lo menos dos temas. Excelente. Entre tú y yo, muy bien. Sí, yo creo que el funk fue lo que motivó que me dejara esta canción que viene a continuación en Bandeja de Plata. John Barleycorn Must Die fue el cuarto álbum en estudio de la banda Traffic, lanzado en el 70 y que ya sonaba en dos oportunidades en este podcast, ambas traídas por José Miguel. Empty Pages sonó en el episodio 10 y John Barleycorn Must Die sonó en el episodio 21. Así que por esto la sorpresa de que José Miguel no repitiera con la canción que abre ese espectacular disco. Vamos a escuchar Glad, que la primera vez que la escuché, o sea, me sorprendió escuchar una canción de Traffic que no sonara la voz de Winwood cantando. Pero tiene un buen ritmo, como van a ver. El piano arranca con mucho sabor para luego apoyarse con un órgano en el fondo. Vientos y percusión hacen importantes colaboraciones en la pieza hacia un final muy elegante, llegando entonces hacia una resolución muy melódica. Una pieza instrumental inolvidable, como nos pidió León, así que vamos con ella. excelente tema, Juancho. La tercera canción que suena en nuestro podcast, el extraordinario disco John Barlen con Mos Def de Traffic. Ya han sonado tres temas de este álbum en el podcast y todavía queda uno por ahí pendiente que ya veremos la manera de presentarlo también. Así que entre JM y Juancho, pues, tienen controlado John Barley con Mos Def, que para mí es el mejor disco de Traffic. Así que gracias por traerla. Sí, el que queda creo que es Freedom Rider. Sensacional tema. Y ese es creo buenísimo que también. Ese es uno de los que yo quisiera traerlo. Me encanta ese saxofón maravilloso. Así que buscaremos momento para que cuadre perfecto en este programa. Ese es el puente entre Glad y Enti Pelle. Ese lado A de ese disco es mundial. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, debo confesarles que en los años 60, en mi casa, durante mi niñez, la música de Herb Alpert y sus Tijuana Brass era lo más moderno que había en discos que tenía mi papá en la casa. Entre todos los discos, la música que básicamente lo que más había era música clásica, tropical, música venezolana, Ray Conniff, Paul Muriat, eso encuaja en los instrumentales. Pero no es el caso de este programa. En este programa tenemos a este señor Herb Alpert que nos maravilló y fue de verdad sensacional. A mí me encantaba escuchar este disco. Es un disco que salió con una portada muy llamativa, una joven desnuda, pero cubierta en pura crema batida, hasta casi los hombros, que le hacía parecer que llevase como un traje de novia. Inclusive la crema la cubría parte de la mano y el antebrazo, como si llevase guantes, y la joven aparece sosteniendo una rosa en una mano, mientras en la otra aparece chupándose el dedo índice. El tema que les traigo se llama Whipped Cream. El LP se llama Crema Batida y Otras Delicias. Y definitivamente contenía la portada más sexy de cualquier álbum editado durante esa década. La portada de ese disco no reflejaba ese swing mariachi que Alpert le impuso a su música, pero definitivamente aumentó sus ventas considerablemente, liderando en el año 1966 a la venta de los discos, superando artistas como The Beatles, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, los Rolling Stones, The Mamas and the Papas, Lou Rawls y Barbra Streisand. Así que los invito a regresar a esta década de los 60 y recordar este tema musical. Excelente tema, era Albert, hablamos un poquito de él en el podcast pasado, porque vi ese instrumental de A&M Records, y él pues fue el miembro fundador de eso. Todos esos discos de Tijuana Brass sonaban muchísimo en mi casa también en los 60, ¿no? ¿Sabes que Tijuana Brass fue igualito como lo que tú nos trajiste en varios de los programas, Wrecking Crew? Sí, yo lo mencioné en ese especial. ¿Sí? Eso era Herb Alpert y músicos de estudio que colaboraban con él para hacer el disco. Sí. The Lonely Bull es la The Lonely Bull, que no me acuerdo si es antes o después de esta, que fue otro de los famosos de ellos. Esa fue puro Wrecking Crew. Esa sí me acuerdo clarito porque escuché ese podcast recientemente y me acuerdo que The Lonely Bull se llama la canción. Así que excelente tema y bueno. Un especial de instrumentales sin Herb Alpert no es un especial de instrumentales, así que excelente sí, selección. Él tiene varios temas famosos que son reconocibles. Elegí uno que quizás es uno de los que más me gustó siempre. No, yo presenté uno en el que trajo el tema que presentó JM, el All That Jazz. Yo presenté Rise, que también es instrumental. Bueno, vamos a continuar con otra, una pieza instrumental escrita por Barry White. Se trata de Love's Theme, el tema de amor, una canción que él compuso alrededor de 1965 y fue grabada y lanzada como sencillo por la Orquesta Amor Ilimitado de Barry White en 1973. Es uno de los pocos sencillos instrumentales y puramente orquestales que alcanzó el número uno de la lista Billboard del Hot 100 de los Estados Unidos, lo que logró a principios del 74. Billboard la clasificó como la canción número 3 de ese año. Como comenté en el especial, León, que trajiste tú de álbumes que cierran con broche de oro, yo presenté un mix entre, porque tanto el tema instrumental de la Orquesta Amor Ilimitado como el vocal del trío de Amor Ilimitado, que es la versión cantada, eran las últimas de la cara B de sus respectivos álbumes. Era perfectamente válida para ese podcast, pero yo quería presentar, porque es mi tema favorito de Barry White, el tema instrumental, y nada mejor que esta oportunidad para hacerlo con el tema de la Orquesta Amor Ilimitado, que fue el que realmente llegó a número uno ese año 74. Pues me encanta, pues. El vocal también me gusta, pero este es realmente el original, ¿no? Entonces, no vamos a hablar más de ello porque ya yo hablé en su oportunidad. Disfrutemos del clásico instrumental de la Orquesta Amor Ilimitado en 1973, Love's Theme, tema de amor. Suéltala, Juancho. Solo quiero agregar, Fernando, a tu magnífica intervención y a la presentación de esta pieza, que es, me pareció siempre un tema súper discotequero, que estaba justo a medio camino entre una canción bailable tipo disco y una canción pegada. De modo que servía mucho como puente entre pasar de canciones movidas a canciones para bailar más cerca, quizá. Y por eso me agradó muchísimo siempre, ¿no? Perfecto ese tema. Love Steam. Excelente. ¿Qué tal este instrumental corto que acaban de escuchar? ¿Qué les parece si les digo que es parte de uno de los discos que dio origen al doom metal, al stoner rock, al sludge metal? Y si les digo que luego de ser despedazado por la crítica musical en 1971, cuando fue lanzado, es considerado ese álbum hoy uno de los mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos. Pues el álbum es Master of Reality, la banda Black Sabbath, y esta joya instrumental, Orchid, un solo de guitarra acústica que Tony Iommi ejecuta magistralmente. Iommi es considerado uno de los mejores guitarristas del rock y para muchos el mejor del heavy metal. Todo esto siendo zurdo, como Jimi Hendrix, y haber perdido la parte de las falanges superiores de sus dedos corazón y anular de su mano derecha, es decir, la que lleva, la que pisa el mástil. Desde que perdió esos dedos, muy jovencito era, toca usando unas prótesis diseñadas por él mismo para poder tocar la guitarra, aunque lo hace con dolor. Yo solo espero que, tomando en consideración todas estas cosas, hayan disfrutado de esta pieza, de la maestría de Tommy Iommi ejecutando una pieza que tiene todo el sabor y las características de música clásica, pero no lo es. Es en el corazón de un disco que es considerado el punto seminal de la música de heavy metal, Master of Reality. Excelente tema, Orchid, maravilloso, muy buen recuerdo y de verdad que traer a Tony Iommi acá es otro talento más en la guitarra que hace siempre falta tenerlo presente. El tema que le voy a traer ahora, cambia bastante el género, es un tema instrumental que fue el primer hit instrumental tocado en su totalidad en sintetizador. Y además de eso, logró alcanzar popularidad a nivel internacional. Muchos lo van a reconocer cuando lo escuchen. Cotufa, Popcorn. Este tema fue compuesto por un músico alemán llamado Gershon Kingsley. Kingsley había sido el primer músico en presentarse en vivo tocando el sintetizador Moog para un auditorio. Él contó lo emocionado que se sentía en ser parte de la historia como ciudadano alemán, tierra que había visto nacer a talentos como Bach, Beethoven, Wagner, Goethe. Esto fue escrito cuando Kingsley tenía 50 años de edad y le tomó solo 5 minutos componerla. Él dice que tuvo un flash de Mozart que se le apareció por unos segundos. Kingsley formó junto con Stan Free el primer cuarteto para Moog, y este tema Cotufa lo solían tocar al final de sus presentaciones. Kingsley también fue compositor de buena parte de la música usada para el desfile eléctrico nocturno de Disney en los estudios en Disney World y en Disneylandia también. Y él dice que él cometió el error de vender la mitad de sus derechos de esta composición a Stan Free, la grabaron y le publicó el disco. Fue un error porque, por supuesto, es una buena plática que dejó de percibir. Stan se bautizó como Hot Butter, mantequilla caliente. Así salió el disco, no con el nombre Stan Free, sino como Hot Butter, el performer, el quien tocaba la música. Y usando ese alias. Y grabó el tema como sencillo, logrando ventas millonarias. Yo estoy seguro que este tema lo vas a reconocer, así que recordémoslo de una vez. Adelante, Juancho. Yo no puedo evitar acordarme de un personaje de nuestra adolescencia, Juancho, hermano de nuestro fraterno Tony Mendible. Saludos para él y para Belky, por cierto. Nos referíamos a su hermano Ricky como Cotufa y siempre visualizo su recuerdo con esta música de fondo. Para mí, ese es su tema musical. Bueno, José Miguel, y como segunda selección les traigo ahora a un conjunto holandés que ha estado 3 veces en este podcast. Se trata de uno de mis favoritos de toda la vida. Y como dice mi amigo William De Angelis, sí, a ti que te gustaba Focus en el 70. En efecto, vamos a escuchar a Focus. Entre las cosas que me gustaba de ese conjunto estaba el virtuosismo de sus integrantes y los cambios de ritmo que presentaba en sus temas, generalmente piezas bastante largas. Por eso es que también ha estado un poco fuera de nuestro podcast. Focus llegó, sonó primero en Venezuela con la llegada de Moving Waves en el 71, que es el nombre popular del disco Focus 2, que era el segundo de la banda, que trajo el éxito más grande del conjunto, Hocus Pocus, que fue el que sonó Fernando por allá en el episodio 8. Focus Plays Focus fue el primer álbum de Focus y fue lanzado en septiembre del 70 y fue el único entonces que participó con el line-up original de la banda. Y fue después renombrada como In and Out of Focus y lanzado internacionalmente en el 71. Y así fue como llegó a Venezuela, o como lo conocí yo. y incluyó la canción House of the King que traje en el episodio 28 y en el cual dejé de mencionar un detalle que fue llevado al acetato. En el disco In and Out of Focus me gustaron, como dije, las piezas largas, las instrumentales. Hay una Focus y hay otra que se llama Anonymous, que es la que les traigo en este episodio. Comienza con una secuencia de notas que hace una intro muy barroca, que es el tema principal de la pieza. Ya lo van a escuchar. Suena algo como tan tan tan tan tan tararán, tan tararán, tan tan tan tan tan tan tan. Y ese es el tema de todo el Anonymous. Pero cuando vas al final de Anonymous, se ve que había una coda. Y esa coda no se la agregaron a Anonymous, sino que se la pegaron como intro a House of the King, en flautas y tambores. Y entonces, por eso fue cuando sonó House of the King que no mencioné este detalle. Esa misma frase, pero más rápida, y yo de hecho me enganché con esa frase, se usó en el próximo disco de Focus y fue lanzada como Anonymous. Y se lanzaron nada más que 26 minutos en eso. Así que bueno, esto es cuento largo. Van a escuchar varios solos, van a ver cómo repite el tema principal que les comenté. Después vamos a escuchar solo de bajo y batería, guitarra. Es todo una pieza realmente muy, muy espectacular. Así que vamos a disfrutar Anonymous con Focus y les quedo debiendo la coda por limitaciones de tiempo. Pero si se les pega el tema, échenle la escuchada a House of the Kings en la versión de In and Out of Focus. Buen tema, Juan. Excelente traer de nuevo a Focus. Creo que para los años donde empezamos a escuchar este grupo, creo que era el grupo preferido de muchos en Venezuela, particularmente, de donde venían muchos instrumentales. Un grupo que se dedicaba a hacer música instrumental. Básicamente seguíamos la música americana, la música de Inglaterra, algo de Italia. De Alemania había buenos grupos haciendo música instrumental también. Y Focus de Holanda, creo que fue el primer grupo que yo llegué a escuchar, que yo recuerde, que me encantó, y lo hemos traído aquí en varias ocasiones, como tú dices. Aquí hemos traído Focus 3, hemos traído House of the King, hemos traído Hocus Focus, el famoso tema, todo, y todos ellos instrumentales, de verdad, excelentes, y este no nos faltaba, como se dice, es uno más dentro de una extensa discografía, merece de verdad haberlo traído y recordarlo. Sí, Juancho decía al principio que podía apreciar la destreza, el virtuosismo de los integrantes de Focus en esta pieza. Y efectivamente aquí Dave Van Leer en particular y Jan Ackerman para mí son, digamos, los dos más importantes miembros desde el punto de vista musical de la banda. Y en esta pieza pues claramente se dan a conocer o se exhiben sus virtudes como solistas, en el caso de Ackerman, de la guitarra, y en el caso de Slayer, la flauta y también los teclados. El tipo era multivalente. Después de que Focus dejó de producir como un grupo, como un ensamble, ellos siguieron carreras individuales y vale la pena que nuestra audiencia los busque por las redes sociales y escuche composiciones ulteriores y trabajos ulteriores de tanto de Ackerman como de Dave Van Leer, y se van a deleitar seguramente con sus trabajos muy meritorios, siempre en el ámbito de los instrumentos musicales por sí solos. Bueno, y luego de ese excelente tema de Focus, vamos a seguir con otro excelente tema. Se trata de Overture, es una canción de la banda de rock inglesa The Who, escrita por Pete Townshend. La canción es una de los tres instrumentales incluidas en esa famosa ópera rock Tommy. Las otras dos son Overture y Sparks, que la trajo Ángel Luis en nuestro episodio 35 dedicado a canciones de películas sobre música. El 9 de octubre de 1970 la canción se lanzó como cara B de See Me, Feel Me, que no llegó a las listas y se tituló Overture from Tommy. The Assembled Multitude, un conjunto instrumental de Filadelfia, Pensilvania, se anotó muy bien con una nueva versión de Overture que alcanzó el puesto 16 en agosto de 1970 en la lista Billboard Hot 100. The Assembled Multitude era un conjunto instrumental compuesto en su totalidad por músicos de estudio que el productor musical Tom Sellers organizó en Filadelfia, Pensilvania, como dije anteriormente, en 1970. The Multitude lanzó un álbum homónimo con el sello Atlantic Records en 1970 que incluía versiones interpretadas de canciones como Woodstock, Ohio, MacArthur Park, While My Guitar, Gentle Whips, casualmente todas han sonado, las originales, y Overture, de la ópera rock Tommy de los Who. Sellers murió en un incendio en una casa en marzo de 1988. El trágico final, ¿no? Muchos de los músicos del conjunto eran habituales en Sigma Sound Studios, donde se grabó el álbum. Esos músicos se convirtieron luego en MFSB, en la columna vertebral del sonido de Filadelfia, trabajando con los productores Kenneth Gamble y Leon Hoff, y Tom Bell y artistas como The OJs, Billy Paul, los estilistas, y Harold Melvin and the Blue Notes. La anécdota que tengo es que a pesar de que nuestro querido y extrañado partner fundador de este podcast, Ángel Luis Gómez, que en paz descanse, hizo mención de la versión original de los Who de su ópera Tommy en varios de nuestros episodios iniciales de este podcast, el tema no ha sonado todavía. Por lo tanto, pues lo traigo y se lo dedico a él, que me imagino que le habría encantado escucharlo. Lo debe estar escuchando desde el cielo. Disfruten a continuación de la extraordinaria versión que le hace The Assembled Multitude, la multitud reunida, de la obertura de Tommy, su gran One Hit Wonder de 1970. Ruédala, Juancho. Buena versión, Fernando. Muchas gracias por traerla. Yo no la conocía. Y fíjate que, como dirías tú, me la quitaste. Yo estuve pensando traer la abertura de Tommy por los Who. Solo que la versión que yo tenía es cuando la hacen, digamos, enlazada con It's a Boy. Y entonces no quise ponerme a editarla. Pero súper, súper abertura. Siempre me pareció como... una forma maestra de enlazar los grandes temas de esa obra. Gracias de nuevo. Ahora vamos con un tema del medio audiovisual. Con la llegada del streaming, cada año son más los programas y series para la televisión que van debutando y muchos de ellos suelen ser presentados con un tema musical con la intención de preparar al televidente para lo que va a ver o simplemente presentar a los artistas que participan en ese programa. Sin embargo, desde que se introdujo en 1968 el tema musical de la serie que vamos a escuchar, nadie puede sacarla del top 5 como uno de los mejores temas para una serie de televisión en la historia. Y me estoy refiriendo a la serie Hawaii 5-0, tema compuesto por Morton Stevens, y que supongo todos ustedes lo conocen. Este tema después fue popularizado por una banda llamada The Ventures y la serie se reeditó este siglo, en el 2011-2012, fue reeditada con nuevos actores, manteniendo el tema igual de la serie. Sigue siendo considerada de los 5 mejores temas musicales para serie de televisión que se ha creado. Así que sin más preámbulos, vamos a escucharla de nuevo. Excelente canción, León. Me extraña que no hayas traído. Yo tenía preseleccionada la de Los Venturas, que también es cortica, no tanto como esta. Y fue la que sonó muchísimo en Venezuela de la serie original, de final de lo que comenzó a finales de los 60 y comienzo de los 70. Pues bueno, pero como tú la escogiste, eso me permitió a mí traer la que voy a presentar posteriormente de Tierra, Viento y Fuego. Y me gusta tanto el tema que... lo tengo de ringtone. Yo tengo varios ringtone y uno de los ringtone es el de Hawaii 5-0. Y como muestra un botón, aquí se los demuestro. Ahí está. Me encantó que la trajeras y queda pendiente que sonar la de Los Venturas, que ya veremos cuando la presentamos, ¿no? Me encantó escucharla, León. Vamos con la siguiente. Song of the Wind es una canción de Carlos Santana incluida en su cuarto álbum de estudio titulado Caravanserai, que fue lanzado en 1972. El álbum, cuyo estilo se constituyó en una desviación del estilo de música que Santana venía haciendo con su banda desde hacía 4 años, está formado por temas más identificables con el jazz que con el rock, y donde aún está presente la mezcla con lo latino, aunque ahora más orientado específicamente a los ritmos brasileños. Hay incluso una canción con Antonio Carlos Jobim, el famoso Tom Jobim. En Song of the Wind, Santana toca la guitarra líder y Neil Sean la de acompañamiento. Sean saldría de Santana junto con Greg Lawley, que era el tecladista y la voz del grupo de Santana antes que esto, para cofundar lo que luego se llamaría Journey. Song of the Wind es una de las mejores grabaciones de Santana, a mi parecer. El dueto de guitarra con Sean creó un estilo de tocar guitarra poco escuchado hasta entonces, quizás solo antecedido por el de Gabor Szabo, un virtuoso jazzista húngaro-americano, con quien Santana colaboró unos pocos años antes de Caravanserai. En una nota personal, esta canción me hace recordar un acto estudiantil en la Academia Merici de Caracas, donde tanto mi esposa como mi hija estudiaron. Mi esposa, a la sazón, era maestra en el Colegio Merici y montó con sus alumnas, con motivo que creo del Día de la Tierra, un acto, y ese acto tenía como tema musical esta canción, Song of the Wind. Fue toda una producción con un PowerPoint de fondo y el PowerPoint venía sincronizado con la canción. Fueron horas sin final las que pasó Georgette en casa con un ordenador tratando de sincronizar las imágenes que se proyectaban con la melodía. Finalmente lo logró y fue todo una sensación, todo fue un éxito la presentación de sus chiquitas en esa celebración del Día de la Fiesta de la Tierra en la Academia Merici. Por eso lo recuerdo con muchísimo cariño. Déjense entonces ustedes llevar por los compases cada vez más vivos de Song of the Wind. Thank you. Santana, muchos, muchos instrumentales extraordinarios. Este es uno de los que más me gusta. Excelente escogencia, JM. Y vamos a continuar con otro tema corto, ¿no? Porque se presentaron aquí, creo que el único que no trajo un tema corto fue Juan. Todos trajimos aquí temas. Bueno, el de Hawái 5-0 tiene el récord, creo que fueron 52, 55 segundos, ¿no? También traje, JM trajo uno cortico de Black Sabbath y ahora me toca a mí traer uno de Tierra, Viento y Fuego, que aunque no es instrumental como tal, cae dentro del concepto, pero la vocalización no pronuncia nada, o sea, no tiene letras. Y en la definición teórica de un instrumental, esta entra, ¿no? Y León, pues, me estuvimos inclusive dialogando y negociamos, pues, dejarla incluir, porque para mí tiene un valor sentimental muy fuerte, aparte que me encanta. Se trata de Brazilian Rhyme, Bello, es el tema que cierra la cara A del álbum, el octavo álbum de estudio de la banda estadounidense Air, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, titulado All and All, Todo en Todo, lanzado en noviembre de 1977 por Columbia Records. El álbum alcanzó el número uno en la lista Billboard Top Rhythm and Blues y el número tres en la lista Billboard 200. All and All también ha sido certificado triple platino en los Estados Unidos por la RIAA, oro en Canadá por Music Canada y plata en el Reino Unido por BPI. All and All fue producido por Maurice White para Kalimba Productions. Su inspiración para el álbum fue un viaje de un mes que tuvo a Argentina y Brasil un año antes. La anécdota que tengo es que este era el tema de presentación de nuestro programa de radio. Mi primer programa de radio, que estaba yo en plena Simón Bolívar, estudiando ingeniería en computación y mi vocación siempre fue por los medios. Y ya tenía un programa de radio que compartí con Andrés Alberto Ravel, el hermano Alberto Federico Ravel. Teníamos un programa que se llamaba Proyección Musical, que transmitía Radio 13, Dial 1300 AM, todos los sábados a las 4 de la tarde, desde finales de 1977 hasta finales de 1979. Este era el tema de presentación de ese programa. Y es tan bueno que hasta 1990 lo utilizó como jingle unos meses después para su emisora estelar del circuito Unión Radio. En ese momento, era circuito, pero circuito AM, ¿no? Ahí en esa época no existía una radio FM todavía en Venezuela, pero Éxito 1090 era la emisora matriz de Caracas y tenía muy buena cobertura, se escuchaba perfecto en Puerto La Cruz y bueno, lo escogió de jingle, ¿no? Con ustedes, Tierra, Viento y Fuego, con su Brazilian Rhyme, Bello, algo así como rima brasilera, o rima brasileña, beso. Pónchala, Juancho. Buen tema, Fernando. Oye, ¿no te quedó ninguna grabación de alguno de tus capítulos, de tus episodios en la radio? Sería interesante escucharlo, a ver cómo sonaba. Fíjate que creo que tenía algunas cosas en caseo, en reel, pero acuérdate que la humedad en Caracas era matadora. Yo vivía primero en Altamira y después en La Unión, que había más humedad. Y mucho todo más lo que, todavía. Los cassés, Los cassettes aguantaban mucho más, ¿no? Porque tenía la cajita y los protegía, pero los reels los perdí todos. Los perdí todos, Juancho. Empezaron a chillar, a rechinar, y eso me dolió porque yo tenía reels por año cronológico desde 1955 hasta el 90. Hasta el 99, porque yo me vine en el 2000, ¿sí? Ahora los tengo en Spotify, ¿no? Pero me falta mucha cosa porque hay mucho disco en acetato que no he podido recuperar todavía. No, no te digo, no tanto por la música, la curiosidad de ver cómo sonaba el programa. No, bueno, había un locutor de Radio Caracas Radio, veterano Don Casales. Como ustedes son unos niños, probablemente no se acuerden, pero él fue un buen locutor de Radio Caracas. Hablaba muy bien inglés. Y unos niños que escuchábamos Capital. Sí, bueno, en esa época ya 1090 y todavía sonaba el otro, ¿no? Por supuesto, 1300 tenía muy mala señal, eran 5 kilovatios nada más. Se escuchaba más o menos en Caracas, pero no era la potencia que tenía Radio Caracas o 1090, ¿no? Pero bueno, teníamos el programa de radio y sirvió y teníamos nuestros patrocinantes. Ahí estaba yo enchufado, es la única vez que he estado enchufado en mi vida, porque Alberto Federico era el jefe de la campaña de Piñerúa y entonces todos los comerciales de nosotros eran Viasa, el ministerio de no sé qué, Piñerúa, el pitico de Piñerúa y venga por aquí. Pero hicimos una plática esos 2 años, ¿no? Y este era el tema de presentación, ¿no? Y ahí empecé yo. Esa fue mi práctica para toda mi carrera posterior porque yo en ingeniería en computación nunca trabajé, ¿no? Y por eso te digo, yo estaba en la Simón Bolívar y tenía un programa de radio y me gradué de la Bolívar, hice un posgrado de administración y regresé. Y después trabajé en Rodben, Unión Radio, Tiuna Film. Y la computación la uso ahora de usuario, ¿no? No de creador ni programador, ¿no? Pero realmente yo debía estudiar comunicación social, lo reconozco. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Aquí estamos. Así es, aquí estamos. Aquí estamos y aquí seguimos. Muy bien.